Quien amo más, voy a soportar una mentira más. ¿Por qué no? No porque seas tú a quien quiero más, te voy a aguantar otro capricho más. Porque ya me cansé de estar esperando a mi lado, porque ya me cansé de estarte rogando que me sigas amando. Tú sabes que te quiero, por eso te aprovechas. ¿Crees que te voy a aguantar tus mentiras, tus caprichos, tu falsedad? ¿Y sabes qué? Sí te los voy a aguantar. Porque ya me cansé de estarte esperando que te quedes a mi lado. Porque ya me cansé de estarte rogando que me sigas amando.